Ahora en Radio Oral conectamos con nuestra afiliada, La Voz de América. El actor Daniel Radcliffe interpretará el papel del músico Weird Al Yankovic en Weird, The Al Yankovic Story. Yankovic es conocido por parodiar canciones de sus contemporáneos musicales. El músico ha ganado 5 premios Grammy y su disco Mandatory Fun del año 2014 fue el primer álbum de comedia en la historia de la revista Billboard en debutar en el puesto número 1 de la lista Top 200. Sobre la elección de Daniel Radcliffe para el papel, el propio Yankovic dijo que no tiene dudas de que este y no Harry Potter será el papel por el que generaciones futuras recordarán al actor. El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guion de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. La película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años. Graham King también está desarrollando la historia de los Bee Gees para la pantalla grande. 2005, Coldplay alcanza el puesto número 13 en la cartelera de canciones pop para adultos y el 5 en la lista de canciones alternativas de la revista Billboard con el tema Speed of Sound. La canción, que ha sido descargada más de 1,000,000,000 de veces, viene incluida en el tercer álbum de estudio de la agrupación X and Y. La Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores reconoció al tema Speed of Sound como canción del año. 2021, Ed Sheeran llega al 4 de las 100 calientes con Shivers. El tema se ubicó en el primer lugar en Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Suecia y Suiza. 1970, la banda canadiense The Guess Who pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con American Woman. La canción fue escrita por Randy Bachman, Burton Cummings, Jim Cale y Gary Peterson. En 1999, el actor y músico Lenny Kravitz hizo una versión que llegó al puesto 49. Kravitz es el padre de la modelo, cantante y actriz Zoe Isabella Kravitz, Gatúbela, de la película The Batman. Alejandro Escalona, Voz de América.